Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? Tengo ni idea. Que nos gusta mucho descubrir personas, esas personas que andamos por todos lados, ¿eh? Que encontramos con hombres o mujeres que tienen muchas cosas que contarnos y agradecemos mucho la voluntad que tienen en acercarse aquí hasta el estudio Félix Ortega de Paradigma Radio para compartir sus conocimientos, su experiencia, en fin, y explicarnos cosas que posiblemente no sabemos. Por algo el programa se llama No Tengo Ni Idea, y una de las personas que no tiene idea de estas cosas es quien les habla. Así que yo agradezco mucho que esta mañana nos acompañe y espero que en alguna otra ocasión podamos seguir conversando de los temas que él domina. Y le damos la bienvenida a Antonio Jesús González. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Bien? Muy bien. Es una magnífica mañana, como se dice en Córdoba. De otoño, ¿no? De otoño. Y eso es importante porque al menos vemos que el otoño funciona, ¿eh? Que parecía que antes pasábamos de verano a invierno y no pasamos por este otoño, ¿no? Afortunadamente tenemos la suerte esta, ¿no? Sí, el otoño en Córdoba es una gran estación. Empieza la lluvia después de ese gran verano que normalmente tenemos de siempre, ¿no? Y bueno, como se dice aquí, mañanita de niebla, tardes de paseo. Así ha amanecido hoy y esperemos que nos pasemos esta tarde. Esta tarde nos vamos a pasear. ¿Y quién es Antonio González? Él nos acompaña, es geólogo, es director del Laboratorio de Control de Calidad de las Construcciones, que es una organización que pertenece a Fomento, a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, y además es profesor adjunto en la Universidad de Córdoba. Y además hace muchas otras cosas que cuando me mandaba el relato de lo que hace y cómo lo hace, y en fin, es muy largo. Entonces yo decía, iremos poco a poco porque el contenido es tremendo. ¿Hay tiempo para hacer tantas cosas, Antonio? Bueno, ahí tú has visto un resumen, sí. Resumen de 30 y tantos años de trabajo, a Dios gracias. Sí. Bueno, en 30 y tantos años de trabajo da tiempo para muchas cosas cuando uno es un poquito activo y un poquito inquieto, claro. ¿No? Vamos a decir. Por lo cual no creo que no he hecho nada anómalo a lo que muchos profesionales, muchos funcionarios y profesores de la universidad hacen, ¿no? Sí, quizá lo singular de ser geólogo, lo digo simplemente porque sí, socialmente somos pocos. Eso te quería preguntar yo, el geólogo, parece geólogo, una profesión que no es muy rimbombante ni muy conocida a lo mejor, tal vez no es muy conocida, y sin embargo juega un papel importante, ¿en qué? Bueno, la geología la tenemos presente en todo, en mucho más de lo que el público opina. Se imagina, ¿no? Sí, bueno, si nos tuviéramos a lo mejor en otro ámbito, que no es el español, podríamos decir que es una gran profesión con una proyección social importante. Sobre todo, bueno, pues ligada al mundo industrial, no en balde la minería, la energía se saca del petróleo o del gas o de multitudes de materiales, también el uranio o también las renovables están ávidas de materiales nuevos, como sabemos ahora, de todo tipo, y todo eso detrás tiene el conocimiento geológico de la profesión de la geología. ¿Qué estudia la geología? Entonces, estudia la evolución de la Tierra y todos los materiales y toda la dinámica, por lo cual desde el asiento de un edificio, la construcción de una carretera, la construcción de cualquier material industrial, pero además la sociedad de los riesgos está muy presente porque las inundaciones tienen muchas veces explicaciones muy claras de índole geológico. El propio cambio climático también tiene afección. Se estudian los grandes cambios climáticos terrestres a lo largo de la historia. Se estudia la evolución biológica de la paleontología. La sociedad de los riesgos, por ejemplo, esta profesión o esta carrera se estudia en Estados Unidos o en Japón de una forma muy intensa. ¿Por qué? Porque hay riesgos sísmicos. pico, riesgo terremoto, hay vulcanismo, hay ahora mismo hay un noticiario de evacuación de una ciudad en el sur de Islandia por emanaciones y vulcanismo activo profundo. Hay una amplísima importancia. Se me ocurre una cosa. Y podríamos hablar de mucho más. En todo caso, si tuviéramos que ver qué ocurre cuando en Canarias el volcán erupcionó y causó pues, lo que causó, mucho daño y tal vez sorpresa a la gente que vivía ahí o no. ¿O no sabía la gente que podía pasar las consecuencias que había de eso, ¿no? Sí. Vamos, bueno, el público es consciente del terreno donde vive y además el terreno, si alguien lo conoce bien, es quien vive en el terreno. Todo el mundo es consciente de que existe el movimiento sísmico y el vulcanismo cuando vive en esa zona. Otra cosa es la temporalización, el asumir el riesgo en el periodo de tiempo que te toca vivir. Evidentemente, por ejemplo, hay una bomba de relojería debajo de Nápoles o al lado de Nápoles, ¿no? Es una zona donde sísmicamente hay altísimo riesgo de que un día acontezca algo. Y allí hay 1,000,000 y pico de personas. ¿Y por qué entonces se permiten hacer ciudades? Son fenómenos históricos muchas veces. Desde la geología estudia todo un proceso. ¿Cuál es el problema? Que hay un divorcio, entre comillas, no divorcio, sino falta de visión, entre la evolución biológica, o sea, el hombre, la escala humana, y la escala de la naturaleza. Eso es algo que el mundo de la ecología quizás no lo ha trabajado con toda la intensidad, pero sí que evidentemente es consciente de que la GEA no tiene sentido sin la BIOS, y la BIOS no tiene sentido sin la GEA. Podríamos hablar de muchísimas cosas, pero por ejemplo, por decir algo de gran escala, todos los materiales calcáreos, y existen cadenas montañosas de origen calcáreo, tienen en buena medida la explicación de su existencia en el desarrollo de la vida en este planeta. O sea, la GEA también está influenciada por la BIOS y viceversa. Entonces, ahí es donde hay que ahondar mucho para resolver determinados aspectos que vemos en nuestra cortedad del tiempo humano. En todo caso, se sabe, o por los estudios, de que esa evolución natural de la Tierra son ciclos, ¿y tiene una medida esos ciclos? Evidentemente que hay ciclos, lo que pasa es que son muchos. Hay ciclos de millones de años, hay ciclos de 100.000 años, hay ciclos de 20.000, de 10.000 o de 4 días, o de, bueno, 4 días quizás sea excesivo, anuales. En un momento de inundaciones en un invierno se te pueden dar diferentes circunstancias que se pueden leer en los ecosistemas geológicamente en muchos sentidos. Por tanto, la ciclicidad existe, lo único que pasa que hay que desmembrar cuáles son el conjunto de ciclos que se superponen y en un momento dado se manifiestan. Claro, eso es complicado, ¿eh? Cuando se hace ese estudio de investigación, o que a lo mejor pues hay informes que pueden estar por ahí dando vueltas, ¿de quién depende el que se le haga más caso o menos caso a esos informes? Pues mira, creo que depende sobre todo de que haya una multidisciplinaridad real en las administraciones, en las universidades, en la sociedad. ¿Por qué? Porque si tú no tienes las administraciones, por ejemplo, una multidisciplinaridad, pues de esa parte que te falte, evidentemente no vas a ser tan sensible como de otras. ¿Cuál es el problema ahora mismo, ya que me dice el tema de la geología? De que la geología, desgraciadamente, se está desactivando, y no digo anulando, pero sí desactivando fuertemente de las enseñanzas medias. Ya no existe la asignatura de geología pura y dura para las enseñanzas medias. Pero es que en la universidad, salvo en la escuela y en las universidades de geología, tampoco existe un desarrollo importante en la medida que después notamos en la sociedad. ¿Pero eso a qué obedece entonces, que haya esa indiferencia, pues, para que la gente conozca y sepa? A muchos factores. Las mismas administraciones no se nutren quizás de una forma más homogénea de diferentes conocimientos, ¿no? Y la geología, para bien o para mal, en este caso yo opino que para mal, no ha sido beneficiada en ese sentido. Con lo cual, tenemos pocos funcionarios geólogos, o muy pocos. Haceros idea de que puede haber en toda la Junta de Andalucía, puede haber a lo menos 40 o 50 geólogos. mientras que hablan veterinarios, biólogos o cualquier otro de las múltiples facetas multidisciplinares, y hay una razón, una relación mayor, ¿no? Uh-huh. En el mundo anglosajón, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos o en Japón, como decía, esa sociedad de los riesgos induce a que la sociedad se preocupe por esos eventos y, por tanto, ponga profesionales al cargo de esos temas. Y eso induce a que socialmente la geología se conozca más. Aquí dices geología y muchas veces no te entienden ni lo que eres, ¿no? Entonces, claro. Al no conocerlo, no ser... Efectivamente. Cierta popularidad del tema, pues... Y la importancia que tiene, ¿no? Efectivamente. La importancia que tiene. Dentro de la experiencia de nuestro invitado de hoy, hablaba sobre cuando comenzó a construirse el tren de alta velocidad Sevilla-Madrid. Sí, bueno. Sí, tuve la suerte profesional. Yo acabo mi carrera en el año 86-87. Tengo que hacer servicio militar, como en aquella época se hacía, y me pongo al trabajo de la minería del carbón en Peñarroya, pero acto seguido paso a la construcción del AVE Madrid-Sevilla, que en aquellos años estaba, y bueno, pues ahí estamos dos o tres años trabajando en la construcción. Era importante ser el geólogo, ¿no?, para saber en qué terreno podemos... Hombre, toda la estabilidad, claro, de taludes, de túneles, de apoyo del apoyo de los viaductos, etcétera, induce un conocimiento geológico previo que el ingeniero de camino o el ingeniero precisa, ¿no? Y eso es lo que le tiene que facilitar la geología, ¿no? Previa, de forma previa y forma durante, porque de hecho yo mi trabajo fue más durante que previo a la construcción en sí mismo. Pero bueno, es una experiencia que me enseñó evidentemente el mundo de la geotecnia de una forma intensa y concentrada, ¿no? Sí, más que nada para explicar de que si el tren pasa por unas zonas determinadas es porque esas zonas tienen la seguridad de estabilidad en el terreno, si no podían construirlo. Evidentemente, tanto eso como autovías, como edificios, como cada problema tiene su solución. Yo siempre digo, el geólogo establece la geodinámica, o sea, el estado de movimiento relativo, por múltiples conceptos científicos, de un terreno. Y ahora el ingeniero es quien desarrolla la geotecnia. O sea, la geotecnia es la solución a la geodinámica. Yo te cuento que aquí este terreno se mueve y tú me aportas una geotecnia para solucionar ese movimiento. Convive. ¿Se pueden resolver eso? Casi todo ahora mismo tiene una solución. Otra cosa es el coste. Uh-huh. Pero soluciones técnicas ahí enormes, magníficas. De ahí esos grandes proyectos que a todos nos asustan, no casi, asustan, ¿no? Sí, como ese túnel por debajo del Canal de la Mancha. Por ejemplo. O investigaciones que se han hecho para lo mismo en el Estrecho de Gibraltar. Y ahí, por ejemplo, se ha visto que no es conveniente. Ahí la tecnología no la tenemos tan avanzada porque las circunstancias geológicas, geodinámicas son diferentes. O sea, soluciones hay muchísimas, ¿no? Evidentemente, bueno, la salida de un volcán, como decía, en Canarias, eso todavía no, desgraciadamente, no lo tenemos superado, ¿no? La fuerza de la naturaleza en esos ambientes es todavía superior a la capacidad humana. Cuando estudias la naturaleza en toda su esencia, te das cuenta que la naturaleza es mucho más potente que la inteligencia del hombre, ¿no? Puede llegar a serlo, pero gracias a que a veces no lo ha sido y en mucha medida no hemos tenido capacidad de desarrollo, y aquí estamos. Salimos de las cuevas y hoy vivimos en edificios de 200 metros de altura. O sea, no sé qué cueva es peor, ¿eh? No sé qué cueva es peor. No, por supuesto. Al final el círculo se cierra y, bueno, y efectivamente, como bien insinúas, también es una cueva, un edificio. Es un buen edificio. Evidentemente. Pero bueno, un edificio de 100 plantas y vives en un habitáculo que es una cueva, ¿no? El desarrollo. Muy lujosa, pero... Efectivamente. Cuando se estudia la geología y cuando se estudian todas estas materias, ¿qué papel juega en la administración? Porque tú eres director de un laboratorio de control de calidad de la construcción. Sí, bueno, eso es un trabajo puramente técnico. La administración se nutre de nosotros para multitud de informes, sobre todo de todo lo que es la construcción pública, tanto de carreteras como de viviendas, como de alguna otra iniciativa. Y, bueno, nuestra función está muy clara, muy concreta, servir técnicamente a esa demanda pública. Yo lo que sí, como quizás como geología, con ese apartado de la geotecnia, que bueno, que mi profesión ha navegado por ahí estos 33 años últimos, lo que sí he tenido el gusto o la suerte de poder aplicar ese conocimiento geológico al mundo del medio ambiente. Es mi, quizás mi segunda profesión, ¿no? Uh-huh. La comencé antes o a la misma vez que acabé la carrera, quizás por lo que tú dices, por esa visión amplia de la geología del mundo natural, donde participa pues multitud de criterios. Y eso me enganchó. Y derivado de eso, ingresé en la universidad, de forma previa, con colaboraciones externas y tal, y después ya como profesor asociado de la universidad uh-huh. desde el año 95. Pero bueno, ahí es un mundo amplio donde la geología es una parte. Sería un tema para tratar más adelante, para que vayamos ilustrando, dibujando en los oyentes la importancia de algunas profesiones que desconocemos, ¿no? Sí, por supuesto, vamos. Cuando los edificios que están ya construidos algunos años, ¿hay un seguimiento de cuáles son sus características, su movimiento de tierra o el movimiento del edificio? ¿Hay esos estudios? Sí, lo hay, claro. Lo que pasa es que, bueno, quizá el tiempo que dispongamos no tengamos tiempo, ¿no?, para... Pero al menos unas pinceladas. Pero bueno, una pincelada, claro que sí, existe el estudio previo antes de la construcción del elemento que sea, que define, como decía antes, ese estado de movimiento, que puede ser asentamiento, pueden ser el nivel freático que sube o que baja según la época y la época del año, puede ser la granulometría, en suma, qué carga es capaz de resistir ese terreno cuando encima la va a poner una carretera, un edificio, una vía de tren o cualquier otro elemento. Bueno, una vez definido eso, viene la ingeniería y la ingeniería define qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede construir ahí en función del proyecto que se trate. Sí, yo te hacía esta pregunta porque hay temas de algunas zonas de aquí de Cora, sobre todo en el Distrito Sur, que las casas van moviéndose y resquebrajándose. ¿Por qué se permitieron construir ahí? Estamos hablando concretamente de la zona del sector sur y tal, de la parte alta de la iglesia, lo conozco el tema, uh-huh. Y ahí lo que tenemos son las margas gris azuladas de la depresión del Guadalquivir. Enorme la extensión, las margas gris azuladas son también las que están debajo del Campo de la Verdad. Y también. Lo que pasa es que ahora encima de esas margas, bueno, pues hay otros niveles geológicos. A veces, ¿qué es una marga? De gravas. Una marga es una roca blanda, delenable, compuesta de arcilla y carbonato cálcico. Básicamente arcilla más que carbonato, muchísimo más arcilla que carbonato. Entonces, ¿qué sucede? Que las arcillas son filosilicatos, micas, para entendernos, ¿no? Materiales de ese tipo arcilloso. Y las arcillas, que no son estables. Y las arcillas tienen un problema enorme, que es que son altamente capaces de absorber agua por su enlace iónico, de puentes, ¿no? Entre el agua y la arcilla y se hidratan. Al hidratarse, se hace como una plastilina, o sea, entonces cuando ese material se seca se contrae y se rompe, pero cuando se vuelve a humedecer a la lluvia siguiente o al año siguiente vuelve otra vez a comportarse como una plastilina. Entonces, claro, si durante un tiempo de más sequía tienen una resistencia a la carga elevada, después la pierde y pasa a ser plástica. Claro, es que esos terrenos necesitan no pozos, por ejemplo, de apoyo de la edificación, sino losas. Claro, es que todo ese conocimiento no estaba en los años 40 cuando se construyen ciertos barrios, ¿no? O ajá. sea que también muchas veces no es dejada de ahora, en el momento que tal. Claro que hay seguimiento, claro que esos informes y ese conocimiento que cuento está en la administración y está en la calle. El problema es que intervenir ahora unas viviendas con ese tipo de problemática pues tienen que valer mucho, porque te puede costar mucho más la estabilización que el valor de la propia casa, y no por el valor, sino porque meter una losa de hormigón debajo de una casa con muros de carga de carbonilla es también echar la casa abajo y volver a construirla. Entonces, es complicado. En estos casos, de esas zonas que hemos observado, que se han ido vendiendo casas, se echan abajo, se vuelven a construir, entonces ahí sí que hay un control. Claro, todas las viviendas deben de tener y tienen, vamos, teóricamente tienen, alguna puede no tenerla porque sea ilegal, tienen su plan de control y su estudio previo a la construcción. El arquitecto no puede hacer un proyecto si no hay un estudio previo del... Cuando un arquitecto construye terreno en zonas como esa, ¿tiene que recurrir a un geólogo o hay algún departamento? Tiene hoy con la legislación en la mano, no es tanto el geólogo, sino la empresa, en este caso normalmente suelen ser gabinetes técnicos, ¿no? Gabinetes técnicos, algunos de índole privado, que asisten en conocimiento al arquitecto. Y después siempre pues suele haber un asociado, un laboratorio de geotecnia. ¿Por qué? Porque ese informe de cualificativo, o sea, cualificación de ese terreno, pues necesita de unos ensayos, unos sondeos, unos ensayos que lo hace ese laboratorio. ¿Se puede medir eso? Sí, sí, todo eso son todos los parámetros a los que aludí antes. Claro. La naturaleza se define con unos parámetros dinámicos y en función de eso viene la ingeniería y diseña la geotecnia correspondiente a la solución que convenga. ¿Qué es un laboratorio de control de calidad de construcciones? Pues, para que los oyentes se hagan idea, pues es un sitio que se autoriza por parte de la Junta de Andalucía adecuadamente, donde se verifica que las personas que trabajan allí están cualificadas, que disponen de todos los materiales para la realización de aquellos ensayos en los que se declaran. En este mundillo, por decir algo, puede haber 400 a 500 ensayos diferentes sobre todos los materiales que ustedes puedan imaginar de la construcción, losa, acero, hormigones, todo tiene su norma de ensayo para ver la calidad del mismo. Bueno, pues ahí puede haber unos 400 a 500 ensayos, ¿no? Todos son pocos los laboratorios que abordan todo, pero sí, tenemos laboratorios que hacen 300 y pico o 400 ensayos, y los hay que con 50 tienen su pequeño negocio, y bueno, pues depende de la especialidad de cada uno. Uh-huh. Suelen trabajar químicos, geólogos, también ingenieros de todo tipo, sobre todo del ramo de la construcción, arquitectos. Bueno, ese es el personal que nutre un centro de este tipo. Y eso tiene el informe de los materiales que se van a utilizar a la hora de construir algo, ¿no? Claro, el arquitecto tiene un plan de control y ese plan de control conlleva el análisis estadístico, evidentemente, de todos los materiales que se aportan a la construcción. Es algo que es básico, ¿no? Para la tranquilidad de todos, desde el arquitecto que lo construye hasta, o el ingeniero de camino, hasta el usuario, ¿no? Yo tengo esta pregunta porque hay zonas de aquí de Córdoba en que las personas han construido su casa como han creído conveniente, ¿no? Claro, evidentemente siempre hay quien no ejecuta las cosas conforme a norma y ley, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí tienen mucho que ver, evidentemente ayuntamientos, sobre todo porque son quienes pueden comandar la urbanización, la ordenación urbanística, ¿no? Que lo hacen, de hecho. Cuando hay un accidente en algún edificio, ¿de quién es la responsabilidad? Es muy complejo esa pregunta dicha así. Primero, porque el edificio puede ser de hace muchísimos años, no tener una historia de la época en la que se construye, a ser un edificio nuevo y moderno, evidentemente. Ahí lo único que hay que ver es cuál es el problema, y el problema son múltiples, son enormemente amplias las cuestiones. Una vez analizado, pues depende del tipo de problema, evidentemente habrá una responsabilidad, que puede ser de diseño, puede ser de seguimiento, puede ser déficit en la construcción, puede ser, en fin, multitud de o incluso datos científicos o técnicos que se han podido pasar. Oye, todos estamos sujetos a una posible equivocación, ¿no?, profesional, pero bueno, se entiende. Es complicado, ¿no?, equivocarse en esas cosas. Claro, efectivamente. Como el piloto de avión que se puede equivocar y efectivamente trae consecuencias. Uf. Hablamos muy rápido, me parece, hoy, ¿eh? Hemos corrido un poco. Digo yo, no sé. Lo que queráis un poco conocer, sí, de este... Lo que queremos ir poco a poco, porque al desconocer, y soy el primero en hacerlo, no tengo ni idea de estas explicaciones que estás compartiendo con nosotros, y que podamos los oyentes aprender algo más de algo tan complejo, y que y al desconocerlo se nos hace más grande aún, ¿no? Sí, bueno, es lo que tiene la ciencia. A cada paso que se avanza, se ponen de manifiesto preguntas y cuestiones que se ponen en evidencia, ¿no? Ese es el fundamento del avance de la ciencia, precisamente, ¿no? La experiencia te da conocimiento, la investigación y el progreso te levanta nuevas cuestiones, nuevas preguntas, y así vamos avanzando, evidentemente, ¿no? Antonio Jesús González nos ha acompañado esta mañana y le agradecemos mucho su visita. Según lo que hemos conversado, vamos a hablar de más temas en otros programas. y creo que, al menos para mí, se me ha pasado muy rápido esta media hora. Y espero que nos volvamos a ver y aprender más cosas que no sabemos. Así que, Antonio Jesús, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y estamos aquí cuando queráis. Gracias. Muy amable.